Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. O sea, a través del ministerio, ¿viste? El acuerdo es, o sea, ya se hizo en La Pampa, se firmó, creo que ahora el 8 de julio pasado, se firmó un acuerdo, ya, bueno, ese acuerdo es con la provincia, con el Ministerio de Transporte de la provincia. Sí. Y lleva a que, bueno, si bien en su momento se había hablado en otros años anteriores, porque hubo localidades que ingresaron al sistema, creo que son tres o cuatro localidades, inclusive Pico y Santa Rosa, me parece, Unifreda, Hacha y Relicó, me parece que uh-huh. ¿Qué es a qué lleva todo esto? Bueno, esto lleva a que se plantee una situación distinta a la que se está manejando, digamos, hoy por lo que es la provincia, porque hoy nosotros la licencia que tenemos es a nivel provincial. Claro. Si bien nos sirve para conducir en otras provincias, pero con respecto a lo que son infracciones, nosotros, por ejemplo, vamos a retirar una licencia acá en Castex. Y bueno, necesitamos un libre deuda de la provincia de La Pampa. Claro. Un libre deuda que te pueda hacer una multa en Santa Rosa, en Pico, Victorica, bueno, inclusive acá en Castex. Y acá en Castex, o sea, son dos libres deudas. Claro. Ahora con el nuevo sistema, a ver, pero quiero aclarar que esto, porque mucha gente la vez pasada me llamó pensando que era una idea, esto lo hacíamos nosotros desde acá. No, no, a ver, por favor. Esto es algo que es en todo el país. Claro. Es nacional. Y necesitaba la adhesión de La Pampa para que La Pampa, a través del Ministerio de Transporte, trabaje y la la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaje con los pueblos. Claro. ¿Sí? En este aspecto. Ahora, ¿cuál era el retraso de todo esto? Qué sé yo, que era un estudio, que bueno, que también lo tiene que tratar el Consejo Deliberante en cada pueblo, en cada ciudad, todo lo lógico, ¿no es cierto? Era que bueno, o sea, uno sabe perfectamente que hay provincias que son muy recaudadoras. Córdoba, puntualmente el problema Córdoba. El enojo que siempre yo tengo con Córdoba, claro. Le vamos a dejar la guita allá por vacación y encima nos inventan multas. Sí, tal cual. La cuenta, entonces vos venís acá a chocar, mirá, me dicen, no la pagué porque no tenemos convenio. Claro. Y no, porque yo no te voy a hacer sonar acá. Ahora, ¿qué va a pasar? Y sí, te vamos a hacer sonar con esto acá. Porque le vamos a tener que juntar la guita a Córdoba. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. La multa que te hagan en Córdoba la va a pagar en Castex. Claro. Tremendo. Pero no es, a ver, por favor, esto que yo estoy diciendo no es una idea mía, ¿eh? No, está claro, Oscar. Fue en su momento un rechazo nuestro de eso. Sí, creo que la mayoría de las localidades no están. De la mayoría de las localidades. Claro, sí. Cada localidad recibe un toco de factura de Córdoba, de boleta extraordinaria de Córdoba. Ahora, bueno, a través del ministerio, sí, Macanudo, ejercer ese digamos, desde el ministerio de ejercer ese sistema conlleva que bueno, sí, bueno, van a reducir el tema de los siniestros viales, sí. Ahora aparentemente, porque ya en cualquier momento, bueno, vamos a tener mañana nos reunimos acá en el Consejo de Tránsito y es un tema que yo ya se los informé en otro momento al consejo, a los concejales que lo integran, para que estén preparados. Claro. A ver qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, esto ya va a ser con carácter obligatorio, aparentemente, viene así, ¿viste? Oscar, pero te consulto esto. ¿Sí? Si en el caso de que no se aprobara por el Castex, por supuesto, pero así como Castex, cualquier localidad, porque nosotros tuvimos algún despelote la semana pasada con esto, porque hay gente muy enojada con el tema Córdoba, ¿no? Sí. En el caso de que un consejo deliberante, una localidad, no apruebe, no adhiera, digamos, a esta adhesión que hace la provincia, igual va a pagar el pato porque va a terminar yendo a Santa Rosa la cosa, o sea, uno tiene que pedir libre de deuda a nivel provincial, ¿es así? Sí, lo que pasa es que acá viene, te instalan una computadora donde va a estar todo el sistema completo, o sea, claro. El sistema nacional, provincial y local. O sea, que los concejales digan sí o no mientras la provincia esté adherida. Y sí, bueno, habrá argumentos que podrán poner por delante cada consejo liberante, o sea, a ver, por eso digo, a ver, va a ser un estudio aparentemente. Por lo que yo he charlado con este chico Funes, encargado de la seguridad vial de acá de la provincia, sí. Dice, mira, Oscar, aparentemente viene el tema de multas, viene encuadrado en otro proyecto. porque le digo, no es el problema de adherir que tengamos una licencia única, si es el sistema que así lo lleva adelante Nación, ¿no? El problema es este, de recaudación de multas. Claro. Ese es el tema, claro. ¿No? Pero aparentemente viene, dicen, marcado en un sistema distinto, de convenio, pero bueno, eso ya lo vamos a charlar, lo vamos a ver cuando vayamos a las localidades y qué sé yo. Bueno, vamos a ver qué es lo que se trae, ¿viste? En realidad, hoy nosotros dependemos digamos, de la provincia, claro. un sistema que tiene la provincia, que en algunos casos ni siquiera encuadra, encuadra en la ley 24.449, por ejemplo, qué sé yo, en algunos sistemas, por ejemplo, en la licencia de motos, de cuatriciclo, en el tema de las edades para los carneros. Claro, es distinto, completamente. Claro, distinto. Ahí cambiaría en beneficio de la, de por ejemplo, a mí, yo tengo 60 años, ¿no es cierto? A partir de los 60, la ley 24.449 establece 3 años. Bueno, a mí, por decisión de la provincia, me lo dan una vez por año. Claro. Ahí cambiaría. Entiendo. ¿Me explico? Sí, está ahí bien. Ahí cambiaría, me darían 3 años a mí, porque uno, bueno, qué sé yo, yo no soy ningún joven, pero tampoco soy viejo. No es como para estar todos los años haciéndote el... Claro, lógico. ¿Te das cuenta? Oscar, escúchame, vos estuviste en el encuentro, esto se resolvió, la adhesión de la provincia se resolvió en un encuentro del Consejo, porque yo entiendo que vos integrás el Consejo Provincial de Tránsito. Sí, pero nunca nos llamaron, la verdad. Claro. Nunca nos llamaron, pero nunca nos llamaron. Sí, claro. Integro, nosotros le pasamos, estamos con Oscar Drata, ¿viste? Porque por ahí también estaría bueno llevar la queja o llevar que dejen claro, digamos, cómo es el sistema, porque la verdad que va a haber bronca, te digo. Nosotros tuvimos los reclamos en lo que es las publicaciones nuestras en la web, vos sabés que llegan a casi toda la provincia bastante fuerte, sí. Y ha habido enojos muy, muy importantes por la posibilidad de tener que pagar estas infracciones, especialmente la que yo entiendo que es un problema de Córdoba, pero ¿qué vamos a hacer con Córdoba? Sí, no, seguramente. Nosotros, qué sé yo, algunas infracciones, por ejemplo, acá hemos hecho, de otras provincias, y bueno, y Córdoba sabemos que, la determinación que va a tomar la jueza acá, si las va a mandar o no, pero Córdoba no nos va a juntar la guita esa y mandarla para acá, no sé. Lo he charlado, pero bueno, nosotros tenemos, acá ha habido varias multas de los camioneros que acá en Castex, inclusive el otro día se retuvo medio día un camión ahí en el puesto caminero y todo lo demás, por infracciones, ¿viste? Claro. Porque, ¿qué pasa? Yo me pregunto, estamos exigiéndole a los pobres camioneros nuestros acá que hagan esto, que hagan el otro, que sabemos que hay muchos camiones en Castex, lógicamente. Sí. Y estos bonitos se vienen acá, digo, pero vos, escúchame, vos tenés ¿por qué me parás en contramano a descargar mercadería, ocupando la vía pública? Claro. Loco, escúchame, ¿esto lo hacés en tu ciudad? No lo hago. ¿Y por qué lo hacés acá? Claro, totalmente. Cuenta, sí, ciudad, totalmente. No lo permito yo de ninguna manera, porque le estamos siguiendo, ya te digo, lo reiterar. Lo tenemos medio podrido, los pobres camioneros acá, pero bueno, sabemos que ellos es su laburo, pero quiero que ellos también nos entiendan a nosotros, ¿viste? Bueno, Oscar, yo te agradezco infinitamente. Esto es así, Edgardo, yo lo que quiero dejar claro, porque por ahí me ha venido gente acá pensando que es un proyecto desde acá, no. Claro. No, nosotros incluso en la publicación te citamos a vos, porque ya hemos hablado a través de esto, del problema que representaba Córdoba, sí. Te citamos a vos que realmente estabas en total desacuerdo con que haya que pagar las boletas de Córdoba, digamos, creo que todo el mundo piensa lo mismo. No, sí, aparte te digo más, he charlado con algunos concejales y tampoco están de acuerdo. No, claro. En su momento, estaban de acuerdo, sí, ¿viste? Sí. Pero bueno, son ellos y nosotros que tenemos que tomar entre todos la resolución. Intendente, ¿viste? O sea, claro. Estamos todos en esto, a ver cómo podemos hacer. Bueno, listo, pero Carlos. Bueno, ellos ya están avisados, a ver que cuando llegue el momento, a ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a decir y qué es lo que podemos pretender para Castex, ¿viste? Claro. Bueno, vamos a estar atentos a los resultados. Cualquier cosa, sabes que estamos a disposición, ¿eh? Bueno. Te agradezco gracias, muchísimo, Eduardo. ¿Eh? Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, querido. Chao. Hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamiento.